viendo en la penumbra, mejilla con mejilla, me estabas enamorando. Y recién te conocía, tu modo cariñoso, tan tierno parecía, me estabas enamorando. Y recién te conocía, ay, era solo una comedia. En el fondo del salón, tu chiquilla te miraba con los celos del amor. Luego fui comprendiendo, yo nada te importaba, servía para dárselo. A tu amor que te miraba, ay, era solo una comedia, ay, para mí una tragedia. En el fondo del salón, tu chiquilla te miraba con los celos del amor. Luego fui comprendiendo, yo nada te importaba, servía para dárselos. A tu amor que te miraba,